Sección decimoprimera de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo séptimo. La sala del gobernador. Un día fue Esther a la morada del gobernador Bellingham a llevarle un par de guantes que había ribeteado y bordado por orden suya, y que debía de usar en cierta ceremonia oficial, porque si bien no desempeñaba ya el alto puesto de antes, aún ocupaba un destino honroso e influyente en la magistratura colonial. Pero algo más importante que la entrega de un par de guantes bordados obligó a Esther entonces a solicitar una entrevista con un personaje de tanto poder y tan activo en los negocios de la colonia. Había llegado a sus oídos el rumor de que algunos de los principales habitantes de la población trataban de despojarla de su niña, deseosos de que imperaran más rígidos principios en materias de religión y de gobierno. Suponiendo estas buenas gentes, como ya se ha dicho, que Perla era de estirpe diabólica, creyeron que para mayor beneficio del alma de la madre convenía quitarle ese obstáculo de su sendero, agregando que si la niña era realmente capaz de una educación religiosa y moral, y tenía en sí los elementos de su futura salvación, gozaría indudablemente de todas estas ventajas si se la separase de su madre y se confiara su educación a persona mejor y más cuerda. Se decía también que entre los promovedores de esta idea era el gobernador uno de los más activos. Parecerá singular y hasta ridículo que un asunto de esta naturaleza haya sido cuestión públicamente discutida, en la que tomaron parte en pro y en contra varias personas eminentes del gobierno. Pero en aquella época de prístina sencillez, negocios de menor importancia pública y de menor trascendencia que el bienestar de Esther y de su hija tenían cabida en las deliberaciones de los legisladores y en los actos del Estado. Y hasta se refiere que una disputa relativa al derecho de propiedad de un cerdo dio margen, en una época anterior a la en que pasa nuestra historia, a debates acalorados en el cuerpo legislativo de la colonia, y ocasionó importantes modificaciones en el modo de ser de la legislatura. Llena, pues, de temores, aunque con tan pleno convencimiento de su derecho, que no le parecía desigual la lucha entre el público de una parte y una mujer solitaria de la otra, Esther se puso en marcha saliendo de su cabaña, acompañada, como era de esperarse, de Perla. Esta había alcanzado ya una edad que la permitía correr al lado de su madre, y como estaba siempre en constante movimiento, desde la mañana hasta la noche, hubiera podido hacer una jornada mucho más larga. Sin embargo, a veces, más por capricho que por necesidad, pedía que la llevaran en brazos, pero a los pocos momentos quería que la dejasen andar y continuaba junto a Esther, dando saltitos y tropezando a cada instante. Hemos hablado de la belleza singular de Perla, belleza de tintes vivos y profundos, de tez brillante, ojos que poseían a la vez fulgor e intensidad meditativa, y un cabello de color castaño, lustroso, suave y que más tarde serían casi negros. Toda ella era fuego y parecía el fruto de un momento de pasión impremeditada. La madre, al idear el traje de su hija, había dado rienda suelta a las tendencias vistosas de su imaginación y la vistió con una túnica de terciopelo carmesí, de un corte peculiar, abundantemente adornada con caprichos bordados y floreos de hilo de oro. Tal lujo de colores, que habrían dado un pálido y macilento aspecto a mejillas menos brillantes, se adaptaba admirablemente a la belleza de Perla y la convertían en la más reluciente llama que jamás se haya movido sobre la tierra. Pero era una particularidad notable de este traje, y en realidad de la apariencia general de la niña, la de traer irremediablemente a la memoria del que la contemplaba el recuerdo del signo que Esther estaba condenada a llevar en su vestido. Era la letra escarlata bajo otra forma. La letra escarlata dotada de vida. La madre misma, como si aquella ignominia roja se hubiera grabado profundamente en su cerebro de modo que todas sus ideas revistieran su aspecto. La madre misma había encontrado aquella semejanza, empleando muchas horas de mórbida ingeniosidad en hallar una analogía entre el objeto de su cariño y el emblema de su falta y de su tormento. Pero como en realidad Perla era al mismo tiempo una y otra cosa, pudo Esther imaginarse perfectamente que la apariencia de la niña guardaba completa semejanza con la letra escarlata. Al llegar madre e hija a los linderos de la población, los niños de los puritanos, en medio de sus juegos o de lo que pasaba por juego entre aquellos sombríos chicuelos, fijaron en ellas las miradas y dijeron: «¡Ahí viene la mujer de la letra escarlata! Y a su lado viene saltando lo que también se parece a una letra escarlata. ¡Vamos a arrojarles fango!». Pero Perla, que era una niña intrépida, después de fruncir el entrecejo, de golpear el suelo con el piececito y de apretar el puño con diversos gestos amenazadores, se lanzó de repente contra el grupo de sus enemigos y los puso a todos en fuga. Al mismo tiempo chilló y gritó con violencia tal que el corazón de los fugitivos tembló de espanto. Terminada su victoria, Perla regresó tranquilamente al lado de su madre, a la que dirigió una risueña mirada. Sin otra aventura llegaron a la morada del gobernador. Era esta una gran casa de madera, fabricada al estilo de las que aún se ven en las calles de nuestras ciudades más antiguas, ahora cubiertas de musgo, derrumbándose y de aspecto melancólico, mudos testigos de las penas o alegrías de que fueron teatro sus obscuras habitaciones. Entonces, sin embargo, había en su exterior la frescura de la juventud, y en sus ventanas, iluminadas por el sol, parecía brillar aquel contento que reina en las moradas humanas en que aún no ha entrado la muerte. La casa del gobernador tenía, a la verdad, una apariencia muy alegre. Las paredes estaban cubiertas con una especie de estuco, con innumerables fragmentos de vidrio, de modo que cuando el sol alumbraba oblicuamente el edificio, brillaba y fulguraba como si sobre él se hubieran arrojado diamantes a manos llenas, lo que le hacía parecer más propio para el palacio de Aladino que para mansión de un viejo y grave jefe puritano. Estaba además adornado con figuras y diagramas extraños, y al parecer cabalísticos, de acuerdo con el raro gusto de la época, que habían sido dibujados en el estuco cuando se acabó de poner, y se habían endurecido con el tiempo, sin duda para que sirvieran de admiración a las edades futuras. Perla, cuando contempló esta especie de casa maravillosa, comenzó a palmotear y a bailar, y pidió con acento decidido que arrancaran todo aquel frente radiante del edificio y se lo dieran para jugar con él. «No, mi querida Perlita», le dijo su madre, «tú misma tienes que procurarte tus rayos de sol. Yo no tengo nada que darte». Se acercaron a la puerta, que tenía la forma de un arco, y estaba flanqueada a cada costado por una torre estrecha o proyección del edificio, con ventanas de enrejado de alambre y postigos de madera. Levantando el aldabón de hierro, Esther dio un golpe al que respondió uno de los siervos del gobernador, inglés de nacimiento y libre, pero que a la sazón era esclavo por 7 años. Durante ese tiempo tenía que ser la propiedad de su amo, lo mismo que si fuera un buey. El siervo llevaba el traje azul, que era el vestido ordinario de los siervos de aquella época, como lo fue también mucho antes en las antiguas casas solariegas de Inglaterra. «¿Está en casa su señoría, el gobernador Bellingham?», preguntó Esther. «Ciertamente que sí», respondió el siervo, contemplando con tamaños ojos la letra escarlata, pues habiendo llegado recientemente al país, no la había visto todavía. «Sí, Su señoría está en casa, pero con él hay un par de piadosos ministros y al mismo tiempo un médico. No creo que podáis verle ahora. «Entraré, sin embargo», replicó Esther. Y el siervo, juzgando tal vez por el tono decisivo con que pronunció estas palabras y el brillante símbolo que llevaba en el pecho, que era una gran señora del país, no opuso resistencia alguna. Madre e hija fueron, pues, admitidas en el vestíbulo. El gobernador, teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales de construcción disponibles, así como la diferencia del clima y costumbres sociales de la colonia, había trazado el plano de su nueva morada a imitación de las de los caballeros de moderados recursos en su país natal. Había, por lo tanto, un ancho y elevado vestíbulo que se extendía hasta el fondo de la casa y servía de medio de comunicación más o menos directa con todas las otras piezas. En una extremidad se hallaba alumbrada esta espaciosa habitación por las ventanas de las dos torres, y en la otra, aunque protegida por una cortina, lo estaba por una gran ventana abovedada, provista de un asiento de almohadones en el que había un volumen en folio, probablemente de las crónicas de Inglaterra u otra literatura por el estilo. El mueblaje consistía en algunas sillas macizas, en cuyos respaldares había esculpidas guirnaldas de flores de roble. En el centro había una mesa del mismo estilo que las sillas, todo del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra, o quizás anterior a él, y traído de la casa paterna del gobernador. Y en la mesa, como prueba de que la antigua hospitalidad no había muerto, un gran jarro de peltre, en el fondo del cual el curioso podría haber visto la espuma de la cerveza bebida recientemente. Colgaba en la pared una hilera de retratos que representaban los antepasados del linaje de Bellingham, algunos vestidos con petos y armaduras y otros con cuellos alechugados y ropa a talar. Como rasgo característico, tenían todos aquella severidad y rigidez que invariablemente hay en los antiguos retratos, como si en vez de pinturas fueran los espíritus de hombres ilustres, ya muertos, que estuvieran contemplando con dureza e intolerancia, criticándolos, las acciones y placeres de los vivos. Hacia el centro de los tableros de roble que cubrían las paredes del vestíbulo, había suspendida una cota de malla y sus accesorios, no una reliquia hereditaria como los retratos, sino de fecha más moderna, fabricada por un hábil armero de Londres el mismo año en que el gobernador Bellingham vino a la Nueva Inglaterra. Allí había un yelmo, una coraza, una gola y grebas, con un par de manoplas y colgando debajo una espada. Todo, y especialmente el yelmo y la coraza, tan perfectamente bruñido que resplandecían con un blanco radiante, iluminando el pavimento. Esta brillante panoplia no servía de simple ornato, sino que el gobernador se la había endosado más de una vez, especialmente a la cabeza de un regimiento en la guerra contra los indios, pues, aunque por estudios y profesión era un abogado, las exigencias del nuevo país habían hecho de él un soldado y un gobernante. Perlita, a quien agradó la resplandeciente armadura tanto como el brillante frontispicio de la casa, se entretuvo algún tiempo mirando la pulida superficie de la coraza, que resplandecía como si fuera un espejo. —¡Madre! —gritó—. ¡Madre, te veo aquí! —¡Mira, mira! Esther, por complacer a su hijita, dio una mirada a la coraza y vio que, debido al efecto peculiar de este espejo convexo, la letra escarlata parecía reproducida en proporciones exageradas y gigantescas, de tal modo que venía a ser lo más prominente de toda su persona. En realidad, parecía como si éste se ocultara detrás de la letra. Perla le llamó también la atención a otra figura semejante en el yelmo, sonriendo a su madre con aquella especie de expresión de duendecillo tan común a su inteligente rostro. Esta mirada de traviesa alegría se reflejó igualmente en el espejo, con tales proporciones y tal intensidad de efecto, que Esther no creyó que pudiera ser la imagen de su propia hija, sino la de algún trasgo o duende que trataba de amoldarse a la forma de Perla. «Vamos, Perla», dijo la madre llevándosela consigo. «Ven a ver este hermoso jardín. Quizás haya en él flores más hermosas que las de los bosques». Perla se dirigió a la ventana abovedada en el fondo del vestíbulo y tendió la mirada a lo largo de las calles del jardín, alfombrado de hierba recién cortada y guarnecido con algunos arbustos, no muchos, como si el dueño hubiera desistido de su idea de perpetuar en este lado del Atlántico el gusto inglés en materia de jardines. Las coles crecían a la simple vista, y una calabacera, plantada a alguna distancia, se había extendido al través del espacio intermediario, depositando uno de sus gigantescos productos directamente debajo de la ventana indicada. Había, sin embargo, unos cuantos rosales y cierto número de manzanos, procedentes probablemente de los plantados por los primeros colonos. Perla, al ver los rosales, empezó a clamar por una rosa encarnada y no quiso estarse tranquila. «Cállate, niña, cállate», dijo la madre encarecidamente. «No llores, mi querida Perla. Oigo voces en el jardín. El gobernador se acerca acompañado de varios caballeros. ¡Cállate!» En efecto, por la avenida del jardín se veía cierto número de personas con dirección hacia la casa. Perla, sin hacer caso de las tentativas de su madre para aquietarla, dio un grito agudísimo y guardó entonces silencio, no debido a un sentimiento de obediencia, sino a la viva y móvil curiosidad de su naturaleza, que hizo que todo su interés se concentrara en la aparición de estos nuevos personajes. Fin de la sección 11. Grabado por Lu G. Calderón.